Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Esta es la emisión número 2313, jueves 14. Jueves, pues, entre que hace calor, entre que llueve, entre que llega el frío, entre que, por lo pronto, en el norte de la República Mexicana, bueno, hasta en Cuernavaca ya nevó. Así es de que, pues, yo digo que ahí viene el frío, ¿no? Pues, ¿qué otra cosa queda? Pues, pero bueno, gracias por acompañarnos. Arrancamos el programa con esta canción, Take On Me. Es una canción del grupo noruego. Ajá. Se complicaron mucho la cabeza para ponerle el nombre a su grupo. Ajá. Como decimos acá, ¿no? Ajá. Es han de ser noruegos yucatecos. Pero bueno, gracias a Juan de Dios Rincón, el control operativo y el musical. Arrancamos este programa. Noche de especialistas. Vamos a desmenuzar lo que nos está pasando con nuestros amigos del SAT aquí en con estos nuevos anuncios. Me acompaña el contador público Carlos Vázquez. Él es el CEO de Impuestum aquí en Mérida. ¿Cómo estás, Carlos? Qué gusto saludarte. Buenas noches. Hola, Roberto. Buenas noches. Pues, como dices tú, venimos a hablar de diferentes anuncios que el SAT hizo. Probablemente, no sé si todas las personas que nos escuchan nos hayan escuchado en los últimos días de diciembre. Ya habíamos anticipado nosotros un poquito de eso, sí, ¿no? Sí, cómo no. Y esto se oficializó más. Entonces, vamos a repasar un poco de estos temas. Vamos a hablar, ahora sí, digamos, como los niños, te traigo una buena noticia y una mala, ¿no? Primero hablaremos de la noticia no buena y luego hablaremos de la noticia buena, ¿no? No sé si entonces, con nuestros amigos del SAT haya noticias buenas, pero bueno. Sí, pues bueno, hay una buena noticia. Entonces, finalmente aquí, bueno, es venir a informar a todos aquellos que nos escuchan de que de una u otra manera ya este 2016 propiamente se está materializando toda aquella reforma que se generó entre 2015 y 2014, ¿no? Ajá. Como bien lo sabes, por ejemplo, nosotros en Impuestum hemos estado dando una serie de conferencias a empresarios donde les llamamos 2016 el verdadero inicio de la reforma fiscal, ¿no? Pues sí, de alguna manera se prepararon. O sea, creo que nos tocó a las dos partes que intervenimos en esto. O sea, me refiero a los contribuyentes de autoridad. Nos tocó 2014 y 15 con años de transición. Pero este 2016 propiamente se materializa algunas cosas que todavía creo que no todos estamos tan creídos de que vayan a pasar. Pero pues ya está puesto todo sobre la mesa. Entonces vamos a hablar de estos dos temas. Pero ¿no? Bueno, antes de eso, ¿tú cómo ves el año desde el punto de vista de tu despacho, Impuestum? Pues mira, fíjate que para nosotros empieza muy bien el año, gracias a Dios. Sobre todo porque yo creo que hoy en día el empresario, y más de eso que vamos a hablar hoy en día, de lo que vamos a hablar, de los temas que vamos a hablar, requiere tener a su lado a un asesor de confianza. Correcto. Y yo creo que en Impuestum hemos hecho los pasos necesarios para volvernos en este asesor o en este consultor del empresario. ¿Por qué? Porque de otra manera nos vamos a topar ante muchas nuevas herramientas de carácter tecnológico y al final del día hasta hay una parte del mismo SAT que dice, oye, yo quiero simplificar tu trabajo, empresario, porque yo quiero que te dediques a generar utilidades. Entonces, yo creo que pues en Impuestum buscamos eso claro, desde hace claro. mucho tiempo y creo que lo estamos logrando. Entonces, ¿qué te quiero decir con eso? Que está empezando muy bien el año, estamos teniendo nuevos clientes. Tuviste una primera conferencia sí, este año, ¿no? El martes. Tuvimos primero una el 22 de diciembre. Correcto. Que fue una fecha bien rara, pero aunque no lo creas... Te aventaste, ¿cómo no? Pero aunque no lo creas, hubo gente que hizo ahí el favor de acompañarnos. Y tuvimos otra conferencia bien interesante con los clientes y amigos este martes pasado, en que hablamos de todo este entorno, ¿no? Y fíjate que llama mucho la atención que esta, esas noticias de carácter fiscal se están tomando por muchos empresarios como una buena noticia, fíjate, como la sí. posibilidad de que pues que todos nos pongamos a hacer nuestra chamba, ¿no? Claro. En que las reglas del juego están ahí y hay que cumplirlas, ¿no? O sea, no hay de otra. Pero yo también creo, Carlos, que es esta, digamos, es un pasito de la autoridad en entrar a ese mundo real de transparencia. O sea, así no es. Nada más en el discurso de tanto de empresarios como autoridades, como eliminar, quitarnos ese lastre de corrupción que traemos atrás, quitarnos esa, pues yo le llamaría cultura de buscar, de eludir, de engañar, de simular, de sí. y verdaderamente entrar en un proceso de transparencia. Y como dices tú, bueno, pues si el SAT está apostando a que nos den el tiempo, el espacio y las condiciones para trabajar uh-huh. y generar pues la distribución de lo que se genere de las utilidades, y que ellos hagan su chamba y que lo que recaudan pues verdaderamente también se ha aplicado a establecernos las condiciones adecuadas para que es como un círculo virtuoso. Claro, sí, sí, así quitándole es. Toda el lastre ese que sí. hemos traído. Y creo que es un buen inicio. Digo, nos va a costar, nos va a doler, nos va a doler y mucho. Pues, sí, sea, bueno, pero evidentemente. Pero hay que hacerlo, creo nos yo. Nos va a ¿no? doler y mucho. Y al final de cuentas, fíjate que uno de los empresarios, de los clientes que estaban ahí, yo siempre, bueno, he considerado que siempre hay que escuchar a la gente de por mayor supuesto. Edad, ¿no? Entonces, uno de ellos dijo ahí al momento de la plática algo que me quedó muy grabado, que decía, mira, al final de cuentas, dijo esta persona, el SAT lo que hace es cumplir con lo que los diputados aprobaron. Correcto. Dice, en nosotros está el presionar a esas autoridades legislativas para que en su caso sí generen un mejor entorno de reglas ambiente, del juego. Claro, mejor las ambiente. Reglas, sí. Dice, pero pues ya es lo que nos está tocando, ya son las reglas y ya no podemos hacer nada, ¿no? Y al final de cuentas, algo que dices tú importante, el hecho que prácticamente todos los procesos de fiscalización vayan más por modelos, y bueno, tú eres ingeniero y tú sabes más que esto, vaya por modelos más sistematizados. Claro. Entre menos la mano del hombre participe en un proceso, pues las posibilidades de que ese camino de ese proceso vaya siendo no correcto, pues se van disminuyendo, ¿no? Bueno, hasta que no le encontremos la corrupción a los sistemas, que lo veo más difícil. Va ¿no? un poco más difícil. Pero bueno, ya sabes, el mexicano entonces, siempre va a encontrar el camino para. Eso es de lo que vamos a hablar hoy. Vamos a hablar básicamente de dos temas. Primero, lo que son el inicio ya de las revisiones electrónicas. Y por otro lado. Eso es lo que dices que duele, ¿no? La verdad es que nos va a doler y mucho, Y por otro lado, el anuncio de las devoluciones automáticas del impuesto al valor agregado para ciertos contribuyentes. Entonces, es una buena noticia. Porque yo escuché en las noticias también de esta semana, gente del SAT, creo el director o el no sé cómo está el organigrama, ajá. pero el director del SAT a nivel federal. El jefe del SAT. El jefe del SAT decía que ya te van a llegar o ya va a estar lista tu preforma en el sistema para todos aquellos que estén perfectamente en regla. O sea, si tú estás en regla y tienes todo, ya tu proforma va a estar hecha, solamente entras, le das el visto bueno de que así está, uh-huh. y ya automáticamente te va a llegar el... Ya sabes el más que yo, Roberto. ¡No lo creas! Bueno, eso ya es lo que también he escuchado en las noticias. Sí, ¿no? Lo que dices es correcto, tienes buena retentiva, es correcto, y lo que hablaremos hoy es un poquito desmenuzar este tema, ¿no? Pues ahí está, porque, amigos. Porque al final de cuentas, fíjate que lo importante, fíjate nada más que ya ese tipo de temas están siendo manejados por la generalidad de las personas. O sea, tú que eres una persona, que eres un ingeniero, yo que eres un empresario, común y corriente, maestro, un asesor, de lo que podemos hacer. Ya lo entendiste perfectamente, ¿no? Y qué bueno, esa es la parte sistémica de la que le tenemos que sacar jugo y que todos nos tenemos que sumar para de veras quitarnos ese lastre de corrupción y de engaño y de mentira y de encono, porque lo único que hace eso es dividirnos. Bueno, eso más. En otro país, no estamos hablando de México, ¿no? En el mundo bizarro. Vamos a un corte comercial, por lo pronto no se vayan, ahorita regresamos. Bien amigos, regresamos. Qué linda canción, Juanelo, On the Beach. Ahí es donde quisiéramos estar todos. Bueno, quizás no, está nubladón, viento, norte, frío, pero On the Beach es esta canción del álbum de estudio de Chris Rea, que fue liberado ahí en 1986. Yo sí había escuchado esta canción. Es un género de lo que le llaman álbum oriented rock. Fue liberado en 1986 del álbum de Chris Rea. Fíjense que esto alcanzó el número 11 en el UK Album Chart, allá con nuestros amigos los británicos. Buena música, buen álbum, así como rock, jazz rock o soft rock. Para relajarse, amigos, es jueves, viernes chiquito, así es de que empieza a preparar el fin de semana. Después de escuchar las noticias con Carlos, vamos con Carlos Vázquez, vamos a liberarnos para disfrutar el fin de semana. O, sí va a ser así, ¿verdad, Carlos? Pero bueno, déjeme darle una recomendación. Váyase a comer al argentino, a cenar. Mire, yo me eché hoy en el argentino un asado de tira, término medio. Qué rico pedazo de carne. Hace mucho que no comía el asado. He comido la picaña, el vacío, el ribeye. Pero déjeme decirle, el argentino, la verdad que es una carne como debe de ser. Se la ponen en su mesa al término y a la temperatura que usted le guste, lo necesite. Pídale a los meseros que le recomienden los tipos de asado que tienen, el término en el que debe de comerse la carne. Bueno, en el que usted le guste, eso, y también el vino que puede combinar, también la ensalada, una buena comida, un buen ambiente, un buen trato. El argentino tiene 15 años, va a cumplir 16 este año. Y pues es uno de los lugares que no debe usted de dejar de conocer, de irse a comer. Lo van a tratar bien, buen ambiente, buenos vinos, buenos precios, la carne como debe de ser. El argentino, media cuadra de la Glorieta de La Paz, no tiene problema de estacionamiento, tiene ballet parking, así es de que vaya para allá. Está, le digo, a media Glorieta de La Paz, sobre prolongación Paseo de Montejo. Le voy a dar el teléfono para que haga sus eventos. Está adecuado el lugar para hacer sus desayunos, bueno, no desayunos, no, comidas, cenas de negocios, de aniversario, de 285-0695, 285-0695. Y si usted dice que escucha Fórmula de los Negocios, le vamos a regalar una copa de vino. Pero bueno, me acompaña el contador Vázquez, el contador Carlos Vázquez, de CEO de Impuestum. Muy bien, Carlos, ¿con qué le entramos? Con bueno, los temas, mira, que nos traes. Primero vamos a hablar de lo que es este procedimiento que se... Voy a ocupar, como siempre es que buscamos términos comunes, a lo mejor no tan técnicos, ¿no? Correcto. Lo que son las revisiones electrónicas. ¿Qué es esto? Mira, la autoridad le está apostando, o más bien ya le apostó, a la total sistematización de prácticamente todos los procesos de revisión del contribuyente. ¿Por qué? Porque hoy la autoridad tiene ya muchos elementos dentro de sus sistemas para que pueda determinar de manera específica un crédito fiscal o una observación respecto a tu comportamiento fiscal. ¿Por qué decimos esto? Primero, pues está la primera herramienta, lo que es la facturación electrónica. Sí, pues ya tienen toda la información, ¿sí?, de lo que ingresaste. Tienen toda la información de todas las facturas que tú emites y todas las facturas que tú recibiste, ¿no? Esa es la primera. Y bueno, también tienen tus ingresos porque tienen acceso a tus cuentas, ¿no? Sí, bueno, esa es la primera parte que de la cual ya tienen ellos información. Ese es un proceso que ya estarás de acuerdo que cuando inició esto o se volvió masivo, a muchos nos daba miedo y todo. Hoy realmente ya no, es un, o sea, procedimiento de lo normal, más sencillo, natural, para todos, ¿no? Esa es la primera parte que tenía. Segunda parte, desde el año pasado empezó lo que se conoce como la contabilidad electrónica. Correcto. La contabilidad electrónica, recordemos que es el informarle al SAT de lo que es nuestro catálogo de cuentas, parametrizado o vinculado con un catálogo de cuentas que ocupa el SAT. ¿Qué significa esto? que el SAT dice, oye, quiero que me digas cuáles son tus cuentas por cobrar, tus cuentas por pagar, tus saldos bancarios, tus gastos, tus aportaciones, tus gastos. Eso es el catálogo de cuenta. Entonces, primero yo, se puede decir, le digo, ah, mis cuentas son estas cuatro y van en tal rubro que tú me estás señalando, ¿no? Por decirte algo. Ese es el primer paso. Segundo paso, se le tiene que mandar mensualmente al SAT nuestra balanza de comprobación. La balanza de comprobación es un reporte en el cual se va a señalar al SAT cada cuenta con tal de nosotros cuál era su saldo inicial, de qué manera se incrementó, de qué manera se disminuyó y cuál es su saldo final. Entonces, y con señalizando las notas de gastos o las facturas de gastos por si pagaste o recibiste dinero, ¿no? Se ve en la balanza de comprobación, se va a reflejar o se va a determinar si tienes cuentas por cobrar y tienes cuentas por pagar o cómo las cancelaste estas. Entonces, en 2015 entraron algunos contribuyentes, ya estaban obligados, pero a partir de 2016 prácticamente todos los contribuyentes entran a este esquema. Sí, ya es obligatorio para todos. Hago la aclaración de todos los contribuyentes que están obligados a llevar una contabilidad, porque como tal... Menos los del RIF, los famosísimos. Los del RIF, ellos como ocupan una herramienta que se llama Mis Cuentas, esa es su contabilidad electrónica. Correcto, correcto. O, por ejemplo, un asalariado, pues él no está obligado a llevar su contabilidad, pues él no tiene problemas hasta ese momento o hasta esa parte, ¿no? Okay. Entonces, la autoridad ya tiene lo que son tus facturas, tiene tu balance de comprobación. Entonces, de una u otra forma, pues ya sabe pues qué te duele, ¿no? Correcto. Y ocupan algo, un término, y que seguramente si Laura estuviera aquí no nos explicaría mejor, un concepto que se llama modelo de riesgos. ¿Qué significa esto? Es determinar o revisar a los contribuyentes de acuerdo a sus características de riesgo. Aquí entender es como cuando, por ejemplo, tú y yo fuéramos a comprar un seguro de vida como tal, ¿no? Entonces, la aseguradora seguro nos va a cuestionar, nos va a decir, oye, a ver, Roberto, ¿fumas? ¿Tomas? ¿Qué edad tienes? Tienes mayor riesgo. Entonces, entre más cuadros que tengas tú de algún tipo de sintomatología que provoque un riesgo de muerte, pues la cantidad que tú vas a pagar de prima es mayor a la que a lo mejor va a pagar alguien que un joven de 20 años, por decirte que algo. No fuma, que hace ejercicio, que no fuma, así es. Yo no y dije, que es vegetariano. Yo no dije que tú lo fueras todo. O sea, tú te delataste. Tú me estás diciendo. yo dije, supongamos, ¿no? Tú te delataste. Bueno, entonces, la cosa es que entonces aquí las aseguradoras ocupan un modelo de riesgo. Correcto. Pues eso mismo va a ser el SAT. Analizan tu negocio, por ejemplo. Así es. Entonces, el SAT va a ocupar, va a parametrizar modelos de riesgo. Por ponerte un ejemplo. Imagínate que tú y yo somos carpinterías. O sea, yo soy Carlos Vázquez SASB y tú eres Roberto Carpintero SASB. Nos dedicamos a lo mismo. Entonces, el SAT va a decir, oye, a ver, todos los carpinteros de Mérida, su margen de utilidad es del 10% en promedio. Oye, pero resulta que Carlos Vázquez tiene un margen de utilidad del 3%. Entonces, algo... Bueno, pues oye, ahí el SAT no tiene la culpa que ese carpintero sea regüey para administrar, ¿no? No, no, pero tendrá la contabilidad, claro, que va a determinar si esa disminución de ese margen no es derivado de algún tipo de operación que estás haciendo, no acorde a lo que es tu régimen fiscal. Entonces, este modelo de riesgos, todo lo van a revisar en base a modelos de riesgos. Entonces, lo perfeccionan a través de esas revisiones electrónicas. Esas revisiones electrónicas es lo que comúnmente conocemos como las auditorías, pero ya dirigidas a aspectos específicos. No, y realizada la auditoría de manera electrónica en el sistema. Así es. No interviene ninguna persona. Ninguna persona. El sistema solito va a arrojar información y va a decir focos rojos. Bang, bang, bang. Vamos a poner un ejemplo muy sencillo. Imagínate que tú llegue tu pago provisional y tú pagues de retenciones por los trabajadores de ISR, pagues 600 mil pesos. Voy a decir una cantidad nada más al aire, ¿no? Entonces, pero oye, tú en tu contabilidad, como imagínate que tú realmente hayas retenido 800. Ajá. Entonces 200, pues no te alcanzó el dinero y pagas nada más 600, ¿no? Entonces eso se va a evidenciar en la contabilidad. O como tú timbras tu nómina, también, y ahí va todos los trabajadores que tú les pagases, ahí también va a votar. Y te va a decir, oye, entonces, te estás quedando entonces, con lana. De... va a ser muy sencillo. Primero va a llegar un aviso al buzón tributario, recordando que el buzón tributario ahora es el medio de comunicación con el SAT, con correo el contribuyente, electrónico. En el cual te va a decir, oye, Roberto, a ver, fíjate que ya me di cuenta de esto y tienes que pagarme 200 mil pesos. Es más, va a haber una especie de preliquidación. Ya te va a decir, ya te agarré. Y me la tienes que pagar. Y me la tienes que pagar como tal. Entonces, nosotros tendremos, a partir de esa preliquidación, tendremos esos 15 días para desvirtuar ese hecho. ¿Sí? ¡Buah! Pero que va a ser realmente un poco difícil, porque va a venir, oye, yo estoy determinando estos, regresando a nuestro ejemplo, esta retención de la cantidad que habíamos hecho 800, ¿no? Sí. 800 en base a que tu timbrados tales de tal a tal, tal, sí, suman están, esto. Lo tomé en base a tu contabilidad, o sea, nos dirá de dónde viene esa información. Entonces va a ser... Casi imposible que le digas no. Hablando en este tipo de casos así tan directos, ¿no? Habrá otros casos en los cuales a lo mejor se deriva esa diferencia. Nosotros podemos justificar que la diferencia o ese impuesto está mal cuantificado por la autoridad porque tomamos algún tipo de opción, ¿no? Oye, pues eso me parece sensacional. Ojalá se lo hicieran al gobierno federal ahora que compró ese avión de 7 mil millones de pesos, ¿no? Que comparen con que ese mismo avión en otro país costó 3 mil millones de pesos. Que nos digan dónde está la diferencia, ¿no? Bueno, yo no puedo opinar. Sistema. Bueno, pero sí, ya capté. Y eso te va a llegar automáticamente a tu buzón. Así es. ¿Y tienes 15 días para qué? ¿Para sobarte? ¿Para qué? Para desvirtuar o, en su caso, ya empieza a correr un procedimiento de la determinación del impuesto. El impuesto se considera definitivo, ya lo tendrás, habrá comprar un plazo para pagarse y ahí termina el asunto. Oye, entonces, pues esta medida sí la veo yo como... Porque, de veras, ¿qué pasa si esa diferencia es porque tienes un mal administrador o que compró, gastó mal, etcétera, etcétera? O sea... Ah, no, pero a ver. Ahí es donde está la asesoría... Ah, bueno, del SAT de decirte, oye, abusado, maestro, porque mira, pues. No, estás... pero es que aquí regresemos al tema de que el SAT es un. Se va a determinar todo en base a números. Por ejemplo, ese que te dije, ¿estás de acuerdo que a lo mejor tú dices, oye, espérame, es que el contador que tengo yo, que no es de impuesto, pues oye, que no es de impuesto, timbró de claro. más? Ajá. Se equivocó y timbró algunas. Sí, algunos aviadores. Dobles. No. O dobles, claro. Fueron dobles. Entonces, pues ya tendrás tú que dar el argumento, la autoridad tendrá que autorizar eso. O correr a ese contador, bueno, y contratar impuesto. Un par claro. De... Interesantísimo el tema, así es de que ponga las barbas a remojar cuando vea las de su vecino cortar, ¿no? Uh-huh. Ese es un dicho muy antiguo. Vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios con esta canción, And She Was. Esta es una canción escrita por David Byrne de 1985 del álbum Taking Heads, Little Creatures. Fíjense que es una buena, bonita canción. Es del género de rock New Wave. Fuera cuando empezaba el New Wave allá en los 80s, ¿no? 1985. Buena música, relajante para este tema tan preocupante. No, ahorita le vamos a decir cómo le va a usted a poder hacer. Pues hay que estar ya en regla y en funcionamiento completo. Pero bueno, gracias Juanelo, gracias a toda la gente que nos sigue. Acuérdense que está nuestro community manager Aranza Angulo aquí presente, conectada con ustedes a través de las redes sociales, @ en los negocios en Twitter y Fórmula en los negocios en Facebook. Nos podemos mantener en permanente comunicación con usted, sí, a través de todas las 24 horas del día. Bueno, no todo el tiempo está Aranza pegada a las redes, pero bueno. usted escríbanos, que nos podemos comunicar. Créame, contestamos y platicamos y conversamos con usted acerca de todos los temas que usted nos quiera comentar o de los temas que estamos platicando aquí en el programa. Bien, déjeme darle una recomendación. Este año todavía, en enero, tiene usted que comprarse su casa, el patrimonio familiar, porque todavía los bancos no han incrementado las tasas hipotecarias, las tasas de interés. Acuérdese que el año pasado el Banco de México anunció 0.25 de incremento en las tasas de interés, y lo más seguro es de que repercuta tarde o temprano en los bancos que otorgan los créditos hipotecarios. Entonces, pues ahorita vaya con nuestros amigos de Sadasi. Yo les recomiendo en esta ocasión el fraccionamiento Los Héroes. Estrena casa y mire, visítanos y conoce nuestros modelos de uno o dos pisos a elegir dependiendo de tus necesidades, y disfruta los mejores momentos familiares en tu nueva casa. Recorre, de veras que recorre usted los fraccionamientos de Sadasi, en este caso el fraccionamiento Los Héroes, con avenidas y glorietas. Ejercítate en el centro municipal de tenis que tiene el fraccionamiento Los Héroes, donde podrás realizar múltiples actividades deportivas. Bueno, sé que daban hasta clases de zumba. Ahora que el SAT ya nos puso a bailar, pues hay que aprender a bailar. Su excelente ubicación te permitirá acceder a los principales centros educativos. Este fraccionamiento está en el lado oriente del periférico, donde ahora ya es la avenida o la zona de universidades. ¿Cuántas universidades han llegado? Y pues eso, el fraccionamiento Los Héroes está perfectamente bien ubicado. Así es de que aprovecha, visita a nuestros amigos de Sadasi, ellos trabajan en las oficinas de Periférico Oriente, o márcales al 176-3050, ellos están de domingo a domingo, de 9 de la mañana a 8 de la noche. Márcales 176-3050 y verás de lo que te digo. Grupo Sadasi, las mejores casas y más. También déjeme darle la bienvenida. Estamos dando la bienvenida a nuestros amigos de Carfix, este taller mecánico que tiene 40 años, porque es el taller oficial de nuestros amigos de Avis. Entonces ellos le dan mantenimiento a todos los automóviles desde hace 40 años. De Avis, esta rentadora de autos, uh-huh, que es, yo creo que la más grande y la mejor aquí en México. Y pues están aquí en la ciudad de Mérida, y usted puede llevar su automóvil con nuestros amigos de Carfix, porque mire, tiene, pues aparte de la experiencia y el conocimiento, es un taller que tiene diagnósticos, mire, tiene mecánica express, mecánica general, mecánica mayor, ojalatería y pintura, reparación y reemplazo de partes de colisión, los elevadores cristales, de los cristales, los golpes, repintado automotriz, reparación, los rines también los reparan, venden llantas, diagnóstico de fallos, reparación de marchas, alternadores. Es verdaderamente muy completo el servicio que tienen nuestros amigos de Carfix. Te voy a dar los datos de Avenida Aviación, allá en la colonia Zambulá, calle 81A, número 614C, y te voy a dar el teléfono 984-3393, 984-3078. Perdóneme usted, por aquí los vamos a tener el lunes, según no recuerdo, van a estar platicando con usted. La bienvenida a nuestros amigos de Carfix. Créame que es uno de los talleres con mucha experiencia, mucho conocimiento y pues con una calidad que, qué bueno que necesitamos talleres de esta categoría. No, y sabes que yo creo que en esos momentos de crisis, pues es mejor darle mantenimiento a las cosas. Ah, ¿no? Claro. Porque muchas veces uno no compra vehículo, mejor que el que tengas, que esté bien, bien. Bien, claro, claro. Cobra importancia. Si no, luego cuesta un poquito más caro, ¿no? Cobra importancia. Así es, amigos. Bien, me acompaña Carlos Vázquez de Impuestum y estamos platicando sobre estas noticias del SAT. ¿Con qué seguimos, okay, Carlos? Bueno, de otra manera puntualizar esas revisiones electrónicas. Mencionaron o señalaron, no sé si fue aviso, advertencia o amenaza, que van a empezar con 16,000 revisiones ahorita en el mes de enero, ¿no? O sea, por día, pues, por 16 mil, por mes. Dice, vamos a arrancar en enero con 16 mil. Entonces, si vemos... Esto fue a nivel nacional. Esto fue a nivel nacional, ¿no? Entonces, pero realmente, si nos ponemos a ver que el proyecto de revisiones del SAT, de auditorías, normalmente va a ser de 25 mil auditorías, porque sí va a haber, o sea, va a seguir habiendo las auditorías, las que conocemos nosotros. Tradicionales. Pero, pues realmente, pues si lo vemos desde el punto de vista de hasta como negocio para el SAT, pues va a ir acrecentando ese tipo de revisiones, porque ¿para qué se va la otra a llegar y revisar sobre algo ciego? Mejor sí, ya esta tiene que todo. Ya, que ya va dirigido, ¿no? Entonces. Y que ya hasta te va a llegar lo que le tienes que pagar. Sí, ¿no? Entonces yo creo que va a haber esa transición de que va a haber incremento cada día más de este tipo de revisiones. Bueno, entonces, oye, pero esto de veras está ocasionando temor en los empresarios porque, pues, ¿qué hacer, Carlos? ¿Qué hacer? De otra manera, aquí lo importante es que entendamos en primero el procedimiento, ¿no? O sea, ¿qué va a pasar primero? Te va a llegar a ti vía buzón electrónico, te va a decir, oye, ¿sabes qué? Tú tienes o has caído en un hecho que genera una irregularidad fiscal. Entonces ellos te van a hacer una resolución de carácter provisional y te van a hacer una preliquidación. Hacen mención o enfatizan mucho que es una resolución de carácter provisional. ¿Por qué? Porque tú tendrás 15 días para desvirtuar esos hechos. O sea, tú, de lo que ellos te digan que encontraron como tal, tú vas a tener 15 días para dar muestras de que lo que tú estás haciendo es lo correcto. Entonces, en este primer punto, ahora sí, ¿qué tiene que hacer el empresario? El empresario es importante que se vaya acostumbrando a que las cosas las tiene que soportar jurídicamente y fiscalmente hablando. Claro, claro. ¿Qué pasa? Te voy a poner, creo que hemos hablado muchas veces, lo muchas veces pasa en una empresa es, el empresario quiere irse de viaje mañana a Cancún, y agarra, le dice a su contador, dame un cheque de 30 mil pesos. Oye, pero, oiga, señor, pero, pero ¿para qué es? Tú dame los 30 mil pesos, porque yo soy el jefe. Por supuesto. ¿No? Yo sé que esas cosas no pasan aquí, pero bueno. Entonces el contador, pues se queda, oye, ¿a dónde? Pues antes. ¿Dónde le digo al SAT que está esa lana? Sí, ¿dónde lo pongo? Porque antes, pues teníamos todo un año. Sí, para que decir, pues, justificar gastos, justificar bla, bla, bla, bla. Pero pues ahora con la contabilidad electrónica, yo, pues, ¿dónde pongo esa cantidad de dinero? Entonces, imagínate que pues yo como contador digo, pues bueno, lo voy a poner como una cantidad que el socio está pendiente de comprobar, ¿no? O un préstamo para el socio. O pasa, parte de su sueldo. Pasa un año y ese socio nunca lo comprueba. Es más, el contador todos los meses le dice, oiga, señor, esta cantidad, no, luego te la compruebo, luego. Dame luego. Otros 30. ¿No? Entonces, ¿qué pasa? La autoridad, y eso viene en ley, y ya estaba en ley, cuando una cuenta por cobrar con un socio tiene más de un año, se considera un dividendo ficto. Ah, o sea, se lo van ya a descontar al socio como diciéndole, a ti ya te pagué tanto. No. Tu socio retira esas utilidades. Ok. Esas utilidades no han pagado impuesto. Y ahí venga, te va la preliquidación porque tienes que pagar tanto impuestos. ¿Qué tiene que hacer el empresario? Es importante que de otra manera se acostumbre a tener más soportado las cosas, a que tenga una mayor asesoría de su contador. Muy simple, mira, que se meta al nuevo sistema de Compaq en la nube. Ajá. Con su tarjeta para gastos. Por poner un ejemplo, ¿no? Oiga, claro. Sí, cómo no, jefe, ahí le pongo los 30 mil pesos en su, ajá, tarjeta de gastos. Sí, y pero usted tendrá que pagar todo con esa tarjeta y lo que sea justificable, deducible, pues se va a hacer y lo que no, pues lo va a tener usted que pagar, ¿no? Sí, entonces, ese tipo de cosas que a lo mejor no estábamos acostumbrados. Correcto. Con los pasatos, a la comprobación de las cosas, ¿no? Entonces, va a ser este paso de que tenemos 15 días. Pasados los 15 días, ¿el qué va a pasar? El contribuyente va a aceptar la resolución y va a pagarlo en un plazo señalado. Ahí la autoridad podrá decir, págame en 10 días, en 20 días como tal. ¿Ok? Pero bueno, regresamos al corte. Interesante. Vamos a un corte. Qué linda canción. Regresamos aquí, amigos, a Fórmula de los Negocios. Rolling in the Deep. Que fíjense que esta es una expresión del argot británico que pues se puede traducir como éramos uno solo o éramos uña y carne, como le hacemos, ¿no? Éramos, uh-huh, amigos, uña y mugre. en algunas ocasiones. Es una canción interpretada por la cantante británica Adele, incluida en su segundo álbum de estudio, Estudio 21, del 2011. Buena música, buena selección, Juanelo. Gracias, como siempre, ya saben, amigos, aquí en Fórmula de los Negocios, buena música para que usted, pues yo sé que va en su automóvil, ya saliendo de trabajar, rumbo a su casa, baje la velocidad, súbale al aire acondicionado, porque pues todavía hizo calor, digo yo, sentí calor, 30 grados, se siente calor, ¿no? Sí, sí, sí. Comparado en el DF que andaban a 2 o 3 grados en la madrugada, se dice que ahí viene el frío. Bueno, eso estamos diciendo desde que iniciamos en el invierno. Pero bueno, gracias, gracias por acompañarnos. Súbale al radio, baje la velocidad, quédese con nosotros, que todavía nos falta la buena noticia que nos trae Carlos. Pero mire, por la mala noticia que nos dio Carlos, bueno, no Carlos, el SAT, tiene usted que hacerse un check-up. Ahora es cuando lo tiene usted que hacer, para que cuando le llegue su buzón tributario, pues usted sepa que está en perfectas condiciones para soportar el riatazo. Así es de que vaya con nuestros amigos del Centro de Especialidades Médicas. Le voy a decir el paquete para ejecutivos. Hombre, mire, le incluye análisis de laboratorio, que incluye biometría hemática, examen general de orina, química sanguínea, antígeno prostático, perfil hepático, la prueba ultrasensible de PCR, radiografía de tórax, electrocardiograma en reposo, prueba de esfuerzo, ultrasonido de abdomen superior, ultrasonido de próstata, espirometría, evaluación con especialista en nutrición, evaluación cardiovascular, evaluación por médico internista. Todo eso lo incluyen en el Centro de Especialidades Médicas por solo 6,800 pesos más. Ya incluye el IVA. Sí, y bien. Si usted dice que va de parte de Fórmula en los Negocios, le vamos a incluir la evaluación por parte de Impuestum. Claro. Que es un check-up médico financiero, no fiscal. No, estoy bromeando, pero vaya al Centro de Especialidades Médicas, hágase un check-up para determinar en qué condiciones de salud se encuentra usted para, pues para que sea elegible de entrarle al juego con nuestros amigos del SAT, ¿no? Porque se va a poner bueno esta circunstancia. Pero bueno, ahí tiene usted, ¿dónde está el Centro de Especialidades Médicas? Aquí en Avenida Colón, esquina con la avenida, con la calle 60, enfrente del Hotel Hyatt. Vaya usted para allá y diga que escucha Fórmula en los Negocios y lo van a tratar de maravilla. Pero bueno, me acompaña el ingeniero, te iba a decir, perdón, el contador público Carlos Vázquez, director general de Impuestum. Y bueno, ahora sí, dinos cuál es la... Oye, ¿te acuerdas del doctor Chunga? Ah, ¿cómo no? Sí, de sí, este sí. Cómico, ¿cómo se bueno, llamaba? Entonces, mira, te voy a decir el nombrecito. El SAT acaba de sacar un modelo parametrizado de devoluciones rápidas. Así lo anuncian. Pero modelo lo dijiste igualito. Parametrizado de devoluciones rápidas. ¿Qué es esto? Es la buena noticia. El SAT, como tiene ya toda la información de lo que vendemos, a quién le compramos, todo la de cómo interactuamos con nuestros proveedores y con nuestros clientes, la buena noticia es que a partir del mes de marzo vamos a tener devoluciones automáticas de IVA. O sea, cuando yo presente mi declaración, voy a votar esa devolución, pero a su vez también el mismo SAT me va a decir: oye, Carlos, fíjate que yo veo, de acuerdo con mis datos, tú tienes derecho a una devolución de 10,000 pesos. Ajá. Entonces, en ese momento, pues tú dices, vénganos a tu reino. Sí, sí, luego averiguamos. Ahí sí, ahora es al revés. Ahí es al revés. Entonces, esto lo va a hacer para devoluciones que son menores a 1,000,000 pesos. Entonces, oye, entonces, la verdad, muy, muy bueno esto. En 5 días, ¿no? En 5 días. Evidentemente, para que tú tengas derecho a esta devolución 5 días, pues tendrás que ser como tú fuiste en escuela, un niño de 10. No, ya me reprobaron, ¿no? Maestro. Entonces tendrás que estar al corriente de tus obligaciones todo, fiscales, claro. Tendrás que no haber tenido créditos fiscales, o sea, tendrás que ser un contribuyente en regla. Que bueno, no existen, Carlos. No, claro que sí los hay. No. Pero sí escuché al del SAT que decía un tercio de los contribuyentes. Los clientes de Impuestum. Ah, ahí está. Ah, bueno, son un entonces, tercio de los contribuyentes. Estamos dentro de ese tercio. Entonces, ¿qué va a pasar? La autoridad nos va a dar esa devolución. y en un plazo de 6 meses hará como que un determinará como un tipo de estado de cuenta de lo que te fue devolviendo y ya ahora sí haciendo a lo mejor un poco más de cruces, determinando, oye, te devolví de más o te devolví de menos. Correcto, correcto. Y también nosotros tenemos la posibilidad de decir, oye, no estoy de acuerdo con la cantidad porque a lo mejor es, oye, más. A lo mejor es más y por alguna razón la autoridad no tenga ese monto. Entonces proseguiremos con un trámite de devolución normalito. Pero es una buena noticia porque de una u otra manera pues sabemos y más. No, yo sé que se tardaban años a veces, sí, en regresarte el IVA, ¿no? No, y aparte de años, bueno, traemos experiencias de que con una solicitaban una serie de requisitos que realmente se hacía muy engorroso esto. Entonces, se puede decir que es un voto de confianza, hacia los contribuyentes, porque en 5 días se estarán devolviendo la parte del IVA. Aquí nada más, estoy seguro que lo van a aclarar, es que será el IVA que se vaya a generar a partir de marzo, ¿no? Correcto. Porque puede ser que hayan contribuyentes que tengan devoluciones de IVA. Por ejemplo, tengo ahorita un cliente que de los últimos 6 meses generó IVA, lo vamos a pedir en devolución. Pues él, como entra el año pasado, pues tendrá que ser el procedimiento tradicional como tal. Pero de otra manera, pues bueno, va esto, la verdad, es una muy buena noticia para muchos contribuyentes, ¿no? Es también como un dulce, ¿no? Para que te alinees, para que le entres a las reglas que él está, claro, poniendo. Claro, porque, ¿no?, a lo mejor imagínate que te voy a decir, oye, tu devolución es de 15 mil, te dices, oye, es de 20, no, porque mira, 5 mil pesos lo pagases para tal cosa que no es deducible. Claro, por ponerte un ejemplo, claro, ¿no? Entonces, claro, ya diríamos, sí, bueno, ya sabremos si lo peleamos o nos quedamos con la devolución. Oye, pero esto puede ser también muy, esto también es aplicable para los empleados que no, hacen declaración. No, aquí estamos hablando de IVA. De IVA. De IVA. Ok, es la devolución inmediata. Pero bueno, IVA. Tú como empleado, muchas cosas las pagas con IVA y tú no tienes manera de hacer facturas deducir IVA. Porque no puedes deducir. O sea, imagínate que tú por lo que gastas en el cine, pues tú como empleado no lo puedes deducir porque no es un gasto. Recuerda que siempre que la norma es que sea un gasto estrictamente indispensable para lo que tú te dedicas. Entonces, claro, en el régimen de salarios, claro, no hay deducciones directas a la actividad de prestar el servicio, ¿no? Sí, porque lo hace la empresa de la cual tú trabajas. Entonces tú puedes deducir como asalariados, puedes hacer deducción de colegiaturas y de gastos personales. Y la otra que anunciaron también, te digo, la otra buena noticia, es que las declaraciones ahora sí de los asalariados van a venir ya prellenadas. Sí, las proformas. Igual va a venir ya te va a decir, oye Roberto, tu devolución es por tanto, y adelante, y en 5 días se estarán depositando. Pues amigos, la verdad que yo también estoy a favor a que nos alineemos, que nos entremos, el comentario que hice al principio del programa, entremos a ese proceso de transparencia, tanto empresarios como autoridades, y créame, nos va a ir mejor, nos va a ir mejor. El ejemplo que me ponías de que si usted sigue pensando en seguir en la informalidad porque no quiere tener el SAT encima, pues la diferencia de lo que va a ganar siendo alineado a no siendo alineado es mínima. Y va a tener más dolores de cabeza el día que lo cachen. Así es de que. ¿Dónde te pueden localizar, Carlos? Sí, mira, bueno, estamos a mi correo, cvasquez@impuestum.net. Cualquier situación de lo que hemos venido hablando en el programa, estamos para servirle. Y de igual forma, pues saber que ustedes, sí es importante que busquen a un buen consultor. Pues Impuestum. Y para eso, pues bueno, creo que en Impuestum podemos presumir que estamos a la vanguardia en la parte de conocimiento y en la parte de la aplicación de todas esas herramientas. Tus clientes están en ese tercio de contribuyentes cumplidos. Esperemos en Dios que sí. Que les lleguen sus devoluciones en automático. Esperemos que sí. No, bueno, digo, ¿sí? Súbete a la... No, esperemos que cuando, a partir de marzo, que así sea. Que así sea. Oye, y bueno, ¿vas a seguir con tus conferencias? Sí, estaremos, bueno, nos harás el favor de informar. Claro. Esta conferencia se llama... 2016 se dará el inicio de la reforma fiscal. En 10 puntos tocamos de otra manera la radiografía de todo aquello que un empresario debe cuidar para proteger su patrimonio fiscal. En términos sencillos, sencillos simples, como tal. Y puedes invitar al doctor Chunga para que te explique lo del SAT. Modelo paramétrico de devoluciones rápidas. Bien, amigos, gracias por acompañarnos. Gracias, Carlos. Carlos Vázquez, Roberto. Director General de Impuestos. Gracias a Leoncio Carballo, que nos dice un saludo, mucho éxito. Igualmente, Leoncio, te mando un abrazo. Sí, va, ya voy a poner Periscope. Lo que pasa es que luego no traigo los chunches para la TV, pero sí, ya lo vamos a poner, Leoncio. Gracias por seguirnos y gracias por comunicarte con nosotros. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito.